La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre no es Alfredo Grande, muchísimo menos. Mi nombre es Irene Antinori. Soy Fernando Tevele y estoy reemplazando, no apaguen la radio, porque son solo 5 o 10 minutos, están retrasados por utilizar el transporte público, Alfredo e Irene. Pero estamos arrancando esta emisión de Sueños Posibles igual, y lo hacemos con una de las columnistas de este programa, con María del Carmen Verdú. Ya lo dijimos la otra vez, pero me gustó el chiste. Vengo a ser, en estos casos, el Verdú de Schiller, ¿no? Digamos, cuando faltan los titulares, aparecemos los que cubrimos el bache, ¿no? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va, Fernando? Pongámonos, ¿no? Si logremos el programa Tevele Verdú. Y le ponemos los suplentes de nombre. Los suplentes al poder. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Una semana agitadita, pero... Sí. Pero bien. Estaba pensando en eso, que bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para por lo menos las dos cosas que no nos pueden quedar afuera, que es hablar de lo que sucedió la semana pasada en Mar del Plata, y que los tuvo muy movilizados, no solo a vos, pero a vos especialmente, y también la cuestión del sábado y la marcha contra el gatillo fácil, la segunda emisión. Así es, y el juicio contra el policía federal Aguirre Mansur, bueno, por eso te dije que asesino de Carlitos Abregú y de Manuel Ojeda, que empezó hoy por la mañana en Mercedes. Bueno, dale, arrancá por lo que vos quieras. Bueno, sobre el juicio va a seguir mañana. Hoy fue la jornada de apertura, declaró el policía, que por supuesto vino con el cuento chino del enfrentamiento. Recordemos que si bien Aguirre Mansur es el que está sindicado por el doble homicidio, hay otros dos federales que también están acusados, pero por el encubrimiento posterior. Y el detalle a destacar, más allá de lo que pasó en el debate, de la presencia de varios testigos presenciales que desbarataron por completo la versión del policía cuando contaron que no vieron ningún arma en el lugar excepto la reglamentaria del federal, es que los defensores, que son 6 por si hicieran falta, de los 3 policías federales, como de costumbre, no son ni defensores oficiales, es decir, los que tiene cualquier pobre que va a juicio, ni tampoco defensores particulares, o sea, los que tiene cualquiera que los puede pagar. Claro. Son defensores particulares, pero pertenecientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, División de Asuntos Penales, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. O sea, que a todos los que nos discuten cuando decimos que el gatillo fácil es política de Estado, basta con este dato. Uh-huh. Al policía fusilador y los 2 policías encubridores los defiende institucionalmente la señora Patricia Bullrich, el señor Mauricio Macri, a través de los abogados de planta del Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. Esto no es la primera vez que pasa. Yo tengo el recuerdo de haber charlado con vos, pero no recuerdo en qué causa en particular. ¿No en todas las demás? En todas las demás, siempre. Claro, o sea, podemos hablar de Walter Bulacio, podemos hablar de Mariano Ferreira, que fueron los casos en los cuales el tema trascendió por la visibilidad de los hechos. Exacto, podemos hablar del pibe Crespo de Saavedra, podemos hablar del pibe Paniagua de Ingeniero Unge, asesinado en Fiorito. Es lo habitual, y no solamente eso. La semana pasada yo le comentaba a Alfredo que tenemos una causa aquí en Capital, la hemos charlado con vos en otro programa, el caso del pibe Orué, ese caso del gendarme que lo fusiló en Soldati, que no nos habilitó el juez la presentación como querellantes, uh-huh, con el argumento de que el pibe estaba acusado por haber querido robar una cartera. Uh-huh. Bueno, en esa causa, el defensor también es de esta división de asuntos penales del Ministerio de Seguridad, pero de un cuerpo nuevo para gendarmes. Y la explicación del abogado Mauricio Castro, que se presentó en la audiencia en la Cámara representando al gendarme segundo, es que a partir de la presencia de la gendarmería en los barrios, y tuvimos que armar un cuerpo de asuntos penales porque cada vez hay más gendarmes con causas como estas. Claro, claro. Es decir, que desde el poder político, lejos de usar estas causas para decirle al resto de las fuerzas esto no lo pueden hacer, les dicen, bueno, si se les va la mano, les ponemos los abogados. Allí estaremos para defenderlos, exactamente. Claro. Bueno, ¿y qué pasó en Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata lo que pasó es muy fácil de entender si uno abre el Twitter de don Cristian Ritondo, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y ve la foto en la que con fecha 25 de agosto aparece junto con el juez federal Alfredo López de Mar del Plata. Ese es el juez que 72 horas antes, el 22 de agosto, cerró con llave el edificio del juzgado federal de Mar del Plata en pleno horario judicial, y no nos dejó ingresar a mi compañero Ismael Jalil y a mí, que veníamos con el escrito para presentarnos como abogados defensores de Chacho Berrospe y de todos sus compañeros de la organización Votamos Luchar, que fueron públicamente sindicados por este hombre, el juez López, en varios programas de radio y de televisión, no solo locales, también nacionales. Estuvo hablando, por ejemplo, en el programa de Los Leucos, sí, diciendo que eran los responsables por el supuesto ataque, del que nunca vimos una sola foto ni una sola sombra, de Macri cuando estuvo el 12 de agosto en Mar del Plata. Dijeron varias, en todos estos medios a los que vos haces referencia, dijeron que están las filmaciones desde los ángulos que se quiera. Bueno, ¿te imaginas que si esas filmaciones estuvieran, Fernando querido, sos un hombre de medios con mucha experiencia? Yo te pregunto. Yo abriría la heladera y tendría esa foto en el sachet de leche que compré ayer en el supermercado. Ya lo hubieran mostrado. La estaríamos viendo. Convengamos que lo único que pudieron mostrar es un par de vecinos indignados cantando Macri basura, vos sos la dictadura, cosa que no tiene nada de extravagante ni extraordinario, máxime cuando esa visita fue pocas horas después de que el presidente manifestara su desinterés por los desaparecidos y dijera guerra sucia en lugar de terrorismo de Estado. Entonces, ¿qué pretendía? ¿Que lo aplaudieran y le tiraran flores? Claro. ¿Y cómo crees que sigue eso? Bueno, hoy viajó la tercera pata de la mesa de defensa de los compañeros, mi amigo y también columnista de este programa, Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados. Sí. Nos turnamos porque naturalmente hay que hacer los 400 kilómetros y cuesta plata. Uh-huh. Él viajó hoy munido de un habeas corpus preventivo que hemos presentado en la justicia ordinaria de Mar del Plata, precisamente para garantizarle a los compañeros el derecho a acceder a la causa y poder tomar conocimiento, en caso de que lo haya, de cuáles son los hechos que le imputan, porque lo que finalmente sucedió el lunes, que es insólito, a ver, el 18 de agosto sale el juez en televisión diciendo el responsable es este señor de Votamos Luchar, que estuvo también en los disturbios de la cumbre, en referencia a cuando vino Bush y hubo también movilizaciones de repudio en Buenos Aires, y por supuesto en Mar del Plata, donde estaba el pirata, y dos días después, cuando le fuimos a presentar el escrito de Signa Defensores, nos dijo, no es parte en estas actuaciones. Uh-huh. Entonces, o miente por escrito en el expediente, o miente cuando sale en la tele, porque además lo dijo 80 veces más, no solo ese día. Claro. Lo dijo después de habernos rechazado la presentación. Uh-huh. Por eso lo que hemos hecho es, este habeas corpus, poniendo en conocimiento un juez ordinario o criminal la situación, diciéndole, mire, el código que yo estudié en la facultad dice, y no hay una reforma que lo modifique, que cualquier persona indicada por la comisión de un delito, o sea, ni siquiera imputada, indicada, tiene derecho a tomar conocimiento de las actuaciones y a proveer a su defensa. Uh-huh. Por lo tanto, necesitamos que se pongan las cosas en su lugar y se nos habilite a poder acceder a lo que haya de pruebas. Lo que pasa es que no tienen pruebas. Claro. Porque lo cierto es que Chacho y sus compañeros estaban a 600 metros de distancia siendo reprimidos por la policía cuando Macri llegó al barrio Belisario Roldán. Y de eso sí tenemos imágenes. Claro, claro. Cuando sucedió eso y empezaron estas maniobras de intentar buscar culpables, casi que de un intento de asesinato del presidente, se me vino a la cabeza alguna declaración de Fernando Stecci cuando estaba preso en este mismo programa, cuando lo fuimos a visitar a la cárcel de Ezeiza, y él decía que él y el Boli Lescano eran los presos posibles. Y me imaginé eso, digo, me imaginé que el macrismo también está buscando sus presos posibles en los movimientos sociales. Sí, no te quepa la menor duda, y bueno, el caso de Mar del Plata es bien paradigmático en esto. Mar del Plata es la segunda capital nacional de la desocupación, históricamente, cada vez que se ha profundizado el conflicto social, que ha habido situaciones de crisis profunda, económica, con desocupación y demás, han sido Rosario en primer lugar y Mar del Plata en segundo lugar, por diferentes razones. En el caso de Mar del Plata, más vinculado a su estructura económico-social con el tema del verano y del turismo. Uh-huh. Pero lo cierto es que es la ciudad en la que, no de casualidad, se produjeron los primeros cortes de ruta de piqueteros, de desocupados organizados, allá por el año 96, en la ruta 36. El mismo año que los desocupados, justamente con Chacho Berrosque entre ellos, tomaban la Catedral de Mar del Plata para visibilizar el reclamo de los desocupados. Uh-huh. En ese marco, naturalmente, una organización como la de los compañeros, que tiene mucha presencia en los barrios, que tiene 20 años ya de desarrollo, de trabajo con los comedores, con todos los emprendimientos productivos y demás, porque la desocupación nunca se fue de la ciudad de Mar del Plata, y ahora es otra vez un tema sumamente preocupante, bueno, es el gran enemigo público. Entonces, yo recuerdo en el caso de la cumbre hace 10 años, donde también fuimos los defensores del compañero, una causa en la que logramos que no tuviera condena alguna, porque no pudieron llevarlo a juicio, no había suficientes elementos de prueba, y lo sabe bien el fiscal que interviene en esta causa, Adler, hoy fiscal general de Mar del Plata, porque era el que intervenía en aquella causa también. ¿Y qué es el fiscal en las causas por crímenes de lesa humanidad? Exactamente, para que... exactamente. Sí, son multifunción. Sí. Bueno, multifunción fiscal... y cambian la mirada de acuerdo a donde... Claro, según el público. Bueno, la presión impresionante que se produjo por parte de los sectores empresariales de Mar del Plata, que son además los dueños de los medios. Los compañeros de la Red Nacional de Medios saben muy bien cómo Mar del Plata tiene un pool absolutamente concentrado en materia de comunicación y lo difícil que es la tarea que llevan adelante las radios comunitarias como La Azotea, como Residencias, que permanentemente ven coartado su accionar. Bueno, este programa se escucha en La Azotea, así que de paso les mandamos un abrazo. Un abrazo a los compañeros, que además están siempre ahí al palo, dispuestos, van a todos lados, nos llaman todo el tiempo, son unos capos. Sí, sí. El otro día estuvieron casualmente realmente lo del otro día, si no hubieran estado los medios, nos hubiera salido mucho peor, porque gracias a la presencia de los medios pudimos reflejar que no estábamos macaneando, que había dos abogados con su matrícula en una mano y un escrito en la otra. Que no podían pasar. Que no podíamos pasar. Realmente escenas absurdas, en un momento nos hicieron un pasillo entre cabezas de tortuga para que entráramos en el segundo juzgado donde sí nos recibieron. Fue tan ridícula la situación de yo con mis calzas y mis gotitas caminando y de repente veo que estoy rodeada por un doble cordón de policías de la Guardia de Infantería, que no me quedó más remedio que reírme, levanté los brazos y dije, me entrego. Realmente muy, muy, muy absurdo fue todo lo que se dio, pero que tiene que ver, insisto, con esa cosa medio de laboratorio de la represión que tiene Mar del Plata. Y por eso que vos decías de los presos posibles es correcto como concepto. Claro. Bueno, último punto, porque llegaron los titulares y los suplentes nos convertimos en calabaza. Esto corre para vos también. La marcha del sábado, la marcha contra el gatillo fácil. Bueno, fue la segunda marcha nacional contra el gatillo fácil. Se hizo simultáneamente en Buenos Aires y en Mar del Plata. Y en Córdoba se había hecho 48 horas antes por una cuestión de agenda, con las mismas consignas, ni un pibe ni una piba menos, ni una bala más. Y frente a la represión, organización, unidad y lucha, una movilización que en la ciudad de Buenos Aires tuvo una característica muy especial este año, porque llovía cántaros y nos empapamos y todos pensábamos que íbamos a hacer 3 o 4, y finalmente hubo una columna compacta, no solamente con el aporte de la militancia de Correpi, sino fundamentalmente de compañeros y compañeras familiares de víctimas de la represión. Vinieron compañeros de Córdoba, como el papá del pibe Nadal, que estuvo aquí junto con nosotros. También recibimos mensajes y saludos y adhesiones de compañeros de otros lugares del país. Y bueno, no pudimos obviamente entrar a la Plaza de Mayo porque había un acto kirchnerista, pero hicimos nuestra marcha hasta la esquina del Cabildo, después retrocedimos hasta Chacabuco, donde se dio lectura al documento común. Bien, bien, bueno, a veces se superponen las movilizaciones, ¿no? Y eso hace que todos estemos agotados y no podamos ir a todas, pero por cierto que esa que realizaron el sábado, lamentablemente pinta que se va a constituir en un clásico. Así es. Y bueno, sigue para adelante la agenda del año. Ya estamos empezando a prepararnos, más allá de que sigue el juicio por Carlitos y Emanuel mañana y pasado, y hay otras cosas que van a pasar seguro a lo largo del año, pero nos están faltando apenas y 2 meses para que empiece, 2 meses y 9 días, para que empiece el juicio contra los metropolitanos que tiraron con plomo contra los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Sí, seguramente. Así que ya empezamos con la campaña de difusión por esa causa también. Dale, seguramente cuando retomes con los titulares de Sueños Posibles en la próxima columna, habrá lugar para explayarnos sobre eso, porque es una de las causas importantes que se vienen, ¿no? Así es. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Fernando, un beso a los titulares y me voy corriendo para seguirla con Herman. Dale, te tomo la palabra con lo de los suplentes, ¿eh? Pero o sea, hagamos una campaña por el programa de los suplentes. Un abrazo grande. Un abrazo. María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, que ha pasado por aquí por la columna de Sueños Posibles, programa que conducen el doctor Alfredo Grande y la licenciada Irene Antinori, que ya están frente a mí. ¿Están? Llegando con la lengua afuera. Ahí está, llegaron con la lengua afuera, pero llegaron. Yo me vuelvo a mi... Hoy me toca rol productor y me vuelvo a él. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida. Los Sueños Posibles comienzan a las 21 horas y los conductores de Sueños Posibles no estábamos a las 21 horas. Así que gracias a Fernando Tevele por el aguante, un pequeño inconveniente de tránsito. Pero vamos a hablar y queremos agradecer a Elena Reta, que nos hizo todo el contacto, con una querida compañera que es secretaria gremial del nuevo Sindicato de la Salud, que forma parte de la CTA Autónoma, congresal de la misma CTA, y militante del Gremio de la Salud en el Sanatorio Centro Gallego. Se trata de Yolanda Guitián. ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. El programa de Sueños Posibles. De eso se trata, Yolanda. Bueno, tenemos mucho interés en que nos cuentes cuál es la situación actual del Centro Gallego. Elena Reta nos ha comentado bastante, pero queríamos escucharlo de vos, que sos una de las protagonistas y una de las personas con mayor reconocimiento en el trabajo ahí en el Centro Gallego. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, nosotros, la actualidad tiene todo un pasado, ¿no? Yo hace más de 23 años que trabajo en el Centro Gallego, soy enfermera, y en los últimos años hubo distintos gerenciamientos que, bueno, llevaron al Centro Gallego a una crisis total, y eso derivó en una intervención a través del INAES, pero con la participación de los trabajadores, que nos movilizamos, que hicimos cortes de calle, que nos movilizamos a los distintos ministerios, y a partir de allí hubo una respuesta desde el Estado con la intervención del INAES. Esta es la tercera intervención que tenemos, con el nombre del nuevo interventor es Martín Moyano. Y bueno, nosotros estábamos, si bien el hospital en este momento está reactivado, hay condiciones, y nos quieren modificar las condiciones laborales, precarización laboral, con el monotributismo, por ejemplo, en enfermería, que nunca existió, se planifican tercerización de sectores, y en ese contexto es que intentan modificarme las condiciones laborales, trasladarme a un sector donde no existe el hospital en la organización que tenemos en este momento en el Centro Gallego. Por ese motivo nosotros estamos rechazando con los abogados de la CTA, rechazando este traslado, porque creemos que es un ataque no solo a mí, sino también a otro compañero delegado de la oposición, Pablo Sigot, y es un ataque a la organización de los trabajadores, intentan impedir la organización, ¿no?, nuestra. Y en ese contexto es que nosotros estamos levantando en este momento firmas, pensamos realizar hemos solicitado una reunión de urgencia, y si no se obtiene respuesta, si no se retrotrae esta medida, tenemos planificado realizar acciones dentro del frente al establecimiento, ¿no? Yolanda Aguitián, que sos una de las delegadas gremiales del Centro Gallego, ¿hace cuántos años trabajas ahí? Y yo hace más de 23 años que trabajo acá, desde 1993 ingresé, y siempre fui militante por las condiciones de los trabajadores, y en un momento fui delegada de la oposición, después en este momento soy secretaria gremial de un nuevo sindicato que nació en el 2009 y congresal de la CTA. Yolanda Aitian, Irene Antinori te saluda y quería hacerte una consulta. Vos cuando hablás que los quieren hacer precarizar, o sea que los quieren hacer facturar, ¿ustedes son de planta y los quieren pasar a tercerizarlos? Sí, nosotros hemos luchado para conservar los puestos de trabajo, salimos a la calle justamente para conservar los puestos de trabajo, pero en este momento están en riesgo. ¿Por qué? Porque la precarización va a significar la eliminación de un convenio, de las condiciones que gozamos por convenio, antigüedad, el blanqueamiento del personal. Ya, o sea que momento, de planta los quieren pasar a monotributistas. Sí, ya los están pasando, y nosotros estamos rechazando eso. Por ese motivo es que intentan quebrar la organización gremial, porque los que estamos rechazando somos los trabajadores nucleados en el nuevo sindicato de la salud y los que están nucleados en la oposición a la burocracia sindical, ¿no?, a la dirección de APSA. En este momento tenemos en el triunvirato de la CGT a Héctor Daer, que en el Centro Gallego y él dirige el gremio de la salud, en el Centro Gallego está permitiendo eso, está permitiendo el avance del monotributismo, está hace años que está negociando un acuerdo con una deuda que tiene todavía no saldada la empresa, hace varios años, y no nos están no están cumpliendo con el pago de esa deuda. Y por otra parte, están acordando futuras tercerizaciones en los sectores de rayo, cocina, lavadero. En realidad, esto forma parte también de lo que está pasando en el país. La precarización de las condiciones de trabajo en Chiquitito, en el Centro Gallego, es lo que está pasando en el país. Tenemos algunos despidos y a pesar de que nosotros con la lucha nuestra logramos de que el Estado se hiciera cargo con más del 50% del salario de los trabajadores. Nosotros en este momento estamos cobrando un subsidio a través del Ministerio de Trabajo, llamado REPRO, que consiste en 6.000 pesos por cada trabajador. El resto lo cobramos con el recurso que sale de la administración del hospital, de la reactivación que se está llevando en este momento, ¿no? Pero una reactivación que nos está dejando afuera a los trabajadores, a los que luchamos para que el Centro Gallego se mantenga abierto. Tengo entendido, no sé si estoy equivocada, que el Centro Gallego está funcionando parte del PAMI. ¿Hay un convenio con PAMI? Sí, hay un convenio con PAMI y con varias obras sociales. En este momento, nosotros, de 30 pacientes, en lo peor de la crisis, pasamos a tener más de 300 pacientes, ¿no? O sea, el hospital está reactivado, pero está reactivado con condiciones muy precarias, con poco personal profesional, porque la mayoría de los médicos, como no les pagaban y no les pagaban la deuda que tenían con ellos, terminaron renunciando o los desvincularon directamente. Yolanda Guitián, con ella estamos hablando sobre el Centro Gallego. Vos habías mencionado al INAES. En un momento dado, en el directorio del Centro Gallego hubo gente relacionada al cooperativismo. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Se mantiene esa intervención? ¿Quedó desafectada? No, está el INAES, eso, se mantiene todavía esa dirección. Nada más que ahora con el nuevo gobierno tenemos otro director en el INAES. ¿Y el INAES avala esta...? Porque supongo que me hiciste acordar al famoso retiro voluntario, donde, digamos, a la gente se le ofrecía la renuncia y después pasarlo por contrato o directamente indemnizarlos con una indemnización a veces en cuotas o demás. ¿Es algo de eso, bueno, lo que les está pasando? Todas esas medidas se están llevando en el Centro Gallego para desvincular al personal que está blanqueado bajo convenio y con mirar para el costado de del sindicato de ATSA, ¿no? De ATSA, del Sindicato Tradicional de Salud. El sindicato, sí, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, y que en este momento, cuyo dirigente máximo es Héctor Daer y Hueso Campo. Sí, sí, bueno. Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT, bueno, actual. ¿Sí? Bueno. Una preguntita más, Yolanda, y desde ya te agradecemos y además, bueno, te ofrecemos la difusión y el apoyo que pueda hacerte más útil, ¿no? Nuevo Sindicato de la Salud, ¿tiene alguna relación? Porque la verdad que el campo de la izquierda, el campo popular, está tan subdividido, ya no digo dividido, ¿no?, sino tan subdividido. Yo estuve hace poco con Peluso Acarrica en el Ministerio de Salud. Y se está formando un sindicato de la salud, no sé si es el mismo, es otro, responde a otro sector. Sí, creo que responde a otro sector, sí, nosotros respondemos a la CTA autónoma. ¿Sí? Sí, no, tengo entendido que el sindicato que tiene que ver con el Ministerio de Salud, justamente, también está enmarcado dentro de la CTA autónoma. Bueno, Yolanda, desde ya, ahora ya tenemos manera de comunicarnos directamente, te pido por favor que cualquier novedad, todo lo que quieras transmitirnos, por favor lo hagas, y a través de otra entrevista o de la manera que sea, o si querés conectarnos con otros compañeros o compañeras, en este programa vamos a estar siempre dispuestos a transmitir todas las inquietudes para poder difundir este conflicto lo más posible. Bueno, muchísimas gracias por estar presente en esta lucha de los trabajadores, ¿no? Y por solidarizarse con la causa nuestra. Sí, no, muchísimas desde gracias y cualquier problemita vamos a estar comunicando. Vos ya tenés mi teléfono, así que por favor me dejás un mensaje. Bueno, de parte de los trabajadores del Centro Gallego, agradecidos a ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias, fuerte abrazo a todos los compañeros. Un abrazo, gracias. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Del mundo por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Vamos ahora a escuchar no toda la entrevista porque se hizo muy prolongada y tenemos todavía que hablar con una muy querida compañera, pero sí, hoy estuve en Tierra Violeta, esa organización que yo conozco y que por lo menos inicialmente organizó Diana Mafía, porque había una asamblea antipatriarcal y varias compañeras se reunieron para hacer una conferencia de prensa a los efectos de una denuncia que han hecho y que ya tiene abogado patrocinador, muy fuerte realmente, involucra a personas que uno conoce, y estas compañeras dieron su nombre y apellido. Vamos a pasar parte de la entrevista hoy, y la semana que viene pasamos el resto. Centro Tierra Violeta, donde se va a hacer una conferencia de prensa para denunciar, hemos visto el cartel de Asamblea contra la Violencia Patriarcal. Y acá hay dos compañeras que les voy a pedir que se presenten y nos digan, bueno, el porqué de esta convocatoria. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofía Otero. Bueno, estamos acá para visibilizar los casos contra abusadores. Somos denunciantes. Yo denuncio a Lucas Carrasco, que lo conocí, conversaciones hace 3 años. Accedo a verlo, voy a su casa, donde accedo a tener relaciones sexuales con él. Hasta que después, en un momento, ya no pude disponer libremente de mi cuerpo. Me pone boca abajo y me obliga a tener sexo anal. Y luego, nada, me obliga a hacerle sexo oral con cocaína, para que no se me acalambrara la boca. Muy violento. Casi vomito. Después de unas 3 horas pude salir de su casa. Después siguió llamándome, hostigándome, me siguió hablando por Facebook, pero nunca más hablé con él. ¿Y esto más o menos cuándo fue? Y esto fue por el 2013, cuando yo militaba. ¿Vos hiciste una denuncia al respecto? Hay una denuncia penal hecha en UFEM, abuso sexual con acceso carnal, y ahora está en manos de un fiscal. De la Fiscalía. De instrucción número 26. ¿Vos tenés una situación similar? Claro, sí. Somos 4 denunciantes en total, con una quinta que estaría denunciando próximamente. Digamos, sí, yo estuve desde los 18 hasta los 19, sí, un año y medio aproximadamente en relación con Lucas. Sí, también situaciones de abuso, de violencia de género, de golpes, digamos, de distintas, todo con el mismo modus operandi, digamos, nuestros relatos coinciden en eso. Y bueno, básicamente, digamos, lo que creemos que somos muchas más, digamos, y por eso también nosotras sí, también yo era militante, no de la Cámpora, de otra organización, pero bueno, o sea, básicamente nosotras como militantes creemos que una actitud así es incompatible con cualquier militancia o activismo en el campo popular, y por eso lo denunciamos. Y bueno, digamos, hay ya, digamos, ya lo, hay muchos indicios, digamos, que constituyen prueba. Y bueno, lo que estamos buscando también es que haya otras denunciantes que hablen. Digamos, también está bueno el caso de Dante Palma, que fue denunciado por Julieta Petrarca y que fue sumariado tanto en la UBA como en la UNSAM hasta que se resuelva su situación procesal, que hubo toda una lucha contra la decana Morgade para digamos, conseguir que fuera sumariado y apartado de su cargo, porque también tiene dos denuncias, digamos, penales. Nada, sí, y acá nos juntamos con las chicas un poco porque más allá de que sus abusos son en otro ámbito, sí vemos el mismo modus operandi y sí vemos la misma relación, digamos, de absoluta disparidad y de absoluto sometimiento, digamos, de nosotras ser muy chicas. Yo estaba en quinto año del secundario, digamos, y esta persona se aprovecha de esa relación asimétrica para hacernos muchísimo daño. ¿Esto en qué año fue más o menos? En lo mío también en el 2013, digamos, a mediados del 2013. Y entonces por eso estamos juntándonos para juntar denuncias, digamos, porque creemos que esta persona lo hizo varias veces. Digamos, de hecho, bueno, hay digamos, hay testigos, hay situaciones que van a ayudar a nuestro caso, y por eso es que estamos actuando y estamos buscando, haciendo una alerta para buscar nuevas denunciantes, digamos, y sobre todo que esta persona ahora va a tener un programa en Radio La Voz, digamos, de Entre Ríos, y ahora esto va a ser retransmitido en Capital Federal, esto según sus propias declaraciones. Entonces nosotros lo que creemos es que una persona así no tiene por qué estar en los medios, y que tanto los abusadores en el rock, por eso se llama contra la violencia patriarcal, porque creemos que estos tipos que dicen ser rebeldes, que dicen estar en contra del sistema o de lo establecido, terminan repitiendo las mismas prácticas que critican, y entonces eso es lo que nos unió con el resto de las compañeras. Y por eso decidimos hacernos presentes y apoyar también, bueno, los casos de Cristian Aldana, contra Miguel del Popolo, contra Gastón Picasso de la Mississippi, y contra todos los abusadores y violadores que utilizan estas relaciones asimétricas de poder para, digamos, de hecho Carrasco estuvo con menores de edad, digamos, así que es una persona, digamos, absolutamente violenta, y estos tipos son absolutamente violentos, y nosotros no le vamos a dar el lugar de decir que ellos son los de la lucha, que ellos son los rebeldes, porque en realidad son ellos los opresores y nosotras somos las que nos empoderamos, y por eso pudimos salir a hablar. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, hemos conversado con acá la producción de la radio, creo que es una entrevista que hice esta misma tarde y que valía la pena ponerla al aire. Obviamente nosotros no tenemos opinión formada, simplemente informamos. Estas dos compañeras dieron su nombre, su apellido, y yo no me quedé a la conferencia de prensa, justamente por eso le hice la nota. Vamos a terminar de escuchar esta entrevista la semana que viene y además vamos a seguir con algún tipo de averiguación. Ahora, en Sueños Posibles tenemos el enorme placer de entrevistar a una gran compañera, una enorme amiga y extraordinaria militante, que es Matilda Ruderman. Matilda Ruderman es psicóloga, fue corredactora de la Ley de Salud Mental y asesora en distintas oportunidades de diputados. ¿Cómo te va, Matilde? Bien, gracias por invitarme. No, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, ya que usaste la palabra militante, te digo sí. Que no voy a hablar solamente en mi nombre, sino en representación del incipiente Movimiento Nacional por la Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su decreto reglamentario. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, me parece perfecto. Bueno, al respecto, una cosa que es importante es esto. La Ley de Salud Mental, bueno, viene de una larga discusión entre distintas organizaciones y demás. Vos fuiste corredactora de la ley y nos gustaría mucho que historizaras, aunque sea brevemente, el origen de la ley, ¿no? Bueno, vos sabés que hubo desde el OPS, desde la OMS también, un movimiento grande en toda América para que hubiera legislación al respecto. Nosotros, en realidad, empezamos en el 2006 con una redacción que miramos y algo así, tradujimos legislación de distintas partes, pero fundamentalmente nos basamos en el estilo de la ley de Río Negro, la 2440 de Río Negro, con una salvedad muy grande. Bueno, nosotros la presentamos en el 2006, un poco menos trabajada que lo que salió finalmente, pero nadie le daba crédito, no la querían discutir, no se discutía. Se representó permanentemente hasta que en el 2009 yo le propuse al diputado Gorbach a abrir el debate a la comunidad, porque realmente yo estaba convencida de la gran diferencia, y por eso creo en la legitimidad enorme de lo que fue Río Negro, que vos debes recordar, que comenzó a trabajarse en toda la comunidad en 1985 y en el 1992 salió la ley. O sea, la ley fue un punto de llegada, trabajado absolutamente en toda la comunidad. Y eso le dio una enorme legitimidad hasta hoy día, con todas las críticas que el poder psiquiátrico tuvo siempre. Aquí no. Aquí la ley no se conoce, no está instalada, por más que la debatimos, y realmente en el 2009 fue enorme lo que hicimos, porque me acuerdo que no era lo mismo trabajarlo entre 10 o 12 personas que trabajarlo con 450, como fue la convocatoria grande de septiembre del 2009, y con una legitimidad que la dio la Secretaría de Derechos Humanos con Dualde el Bueno, ¿no?, a la cabeza. Realmente fue muy interesante eso. Se invitó a todas las direcciones de salud mental de las provincias, se invitó a organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos, a una palabra que a mí no me gusta, a organizaciones de usuarios y familiares. ¿Por qué se dejó de decir pacientes? ¿Se puede saber? No sé, porque yo justamente no me acuerdo ya dónde decía que yo seguía... Ah, sí, en una entrevista que me hicieron por los 30 años de la Cooperativa Ático, decía que yo sigo usando la palabra paciente. Ay, por supuesto. Lo cierto es que se convocó a muchísima gente y se pudo trabajar muchísimo con los aportes de todos, ¿sí? Se incorporaron claramente las convenciones, bueno, más allá de todo el origen, digamos, todas las cosas de Caracas, la declaración de Caracas, el consenso de Panamá fue lo último, la convención por los derechos, la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, etcétera, etcétera, que fueron sostenidos por gente que trabaja en estas organizaciones, ¿verdad? Eso enriqueció, dio garantías, porque todas estaban incorporadas a la Constitución. La convención en ese momento todavía no, y Consenso de Panamá sabemos que es del 2010, muy reciente. Pero estamos tratando de hacerlo valer. Consenso de Panamá, vos sabés que implica que para el 2020 no tiene que haber más en el mundo un solo monovalente, un solo psiquiátrico. Eso fue, digamos, promulgada en 2010, en 2013 reglamentada, pero muy resistida por el poder médico hegemónico, o sea, por la psiquiatría más tradicional. Y tenemos que hacer la salvedad, porque se unieron muchísimos psiquiatras, bueno, vos sos uno, ¿no? Se unieron muchísimos a pelear por esta ley, porque, digamos, es una ley que sostiene que hay sufrimiento mental y no severos alteraciones mentales, ¿no? Sufrimiento o padecimiento psíquico. Recuerdo que un amigo tuyo, Vicente Citolema, dijo en una reunión donde debatimos la ley ya promulgada, que si bien le faltaba un poco de poesía, era la mejor ley que él hubiera podido encontrar. Y realmente yo creo que es una ley muy completa, pero no está instalada. Creo que la dificultad mayor es esto, que no está instalada en la sociedad. Hace muy poco escuché a un periodista, ya no me acuerdo en qué canal, hablar del loquito de Mataderos, por un tipo que había asesinado a mansalva a más de uno. ¿Loquito de Mataderos? ¿Qué es eso? Mira, no sé, porque estamos en Mataderos, en los estudios de la retaguardia, así bueno, que esperemos que esté neutralizado. Yo conozco acá dos loquitos de Mataderos que te los puedo presentar. Bueno, pero decime, se trivializa totalmente. Se banaliza. Eso es exactamente. Ahora, una pregunta, Matilde Ruderman. Con el tema de los equipos interdisciplinarios, tengo entendido que la ley propone fuertemente, no sé si en la ley está cómo se obtienen los recursos, concretamente los recursos presupuestarios para que en los hospitales se nombren musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y todos los miembros del equipo de salud. Hay muchos profesionales que están nombrados como técnicos, cocineros, que son mucamos, qué sé yo. O sea, no se han dado, a mi opinión, esa es una parte, ¿no? Es decir, los recursos financieros para que esa ley sea realmente consistente y tenga efecto en lo real, me parece que nunca terminaron de cerrar. Pero no, la otra... es que eso, ¿sabes por qué? No tengo porque idea. Eso tenía que ir en el decreto reglamentario, ¿sí? Hay leyes que van compartidas con financiamiento, otras que no van. Como esto era muy amplio, porque abarcaba una ley nacional, era muy difícil hacerlo, porque teníamos freno enorme del área de las comisiones de legales, porque esta ley tenía varios giros, ¿no? Derechos humanos, legales y salud. Entonces dijeron que eso iba a estar en el decreto reglamentario. Lo que sucede es que la asignación para salud, vos sabés que es muy baja, y dentro de eso más baja todavía para salud mental. Entonces, yo por eso pienso que muchas veces el tema de los equipos interdisciplinarios es, y está clarísimo porque se dice, inclusive cuando termina el artículo donde se dice musicoterapeuta y otros, porque dejamos abiertos a que pueden haber otras disciplinas a futuro para integrar los equipos. Ahora, muy difícil, no solo por la resistencia de los jefes de los servicios, generalmente psiquiatras, vos sabés que la mayor parte son psiquiatras. Entonces, se piden partidas presupuestarias, no las dan. Fíjate que lo que más nos importa antes que esto, que es esencial también, es que haya camas en todos los hospitales generales, porque es una manera de lograr que haya los espacios sustitutivos que hablamos del hospital psiquiátrico. ¿Camas en todos los hospitales generales? No hay camas en todos los hospitales generales todavía. No, y además en las que lo hay, te digo, son micromanicomios, ¿eh? Bueno, no deberían ser. No, ¿sí? Deberían, pero tengo... Bueno, para eso, tenemos algo que es muy importante, que se logró inmediatamente antes de la reglamentación de la ley, la instalación del órgano de revisión. El órgano de revisión funciona como un espacio de control enorme. E inclusive, antes de que se sancionara la ley, por el artículo 22, se abrió la unidad de letrados, que es una defensoría para todas las personas que se internen, aún las que se internen voluntariamente. Y esto es muy importante, porque, a ver, habilita ese lugar de ciudadanía a pleno para aquellos que van a internarse, porque ¿quién te dice que es voluntaria una internación? Cuando alguien lo convence en que mejor va a ser ahí que bueno, en su casa. Bueno, ahí lleva Matilde Ruderman, con ella estamos hablando, psicóloga, corredactora de la Ley de Salud Mental. Frente a la urgencia psiquiátrica, pacientes sí. agudos que evidentemente tienen tanta ganas de internarse como yo podría tener de votarlo a Macri. ¿Qué es lo que la ley está facultando en este momento para una intervención bajo el viejo texto de eso de peligrosidad para sí para terceros? Pero sí. bueno, por ejemplo, un intento de suicidio. Bueno, la llamada internación involuntaria, ¿no? Que a partir bueno, del artículo ¿cómo se garantiza actualmente? ¿Cómo se garantiza? Dentro de las 10 horas de una internación tiene que ser comunicada a la justicia, ¿sí? Y después hay una serie de requisitos inmediatos que tienen que ver con la hora. No, pero antes las 10 horas, antes siempre fueron 2 certificados de psiquiatra. No, ahora puede ser, vos sabés que un psicólogo y un enfermero darle el ingreso, puede ser un psiquiatra, siempre tiene que ser un psiquiatra sí. o un psicólogo y el otro, que puede ser un psicoterapeuta o un enfermero o un... Una evaluación conjunta de 2 profesionales. Conjunta. Sí, hola. Sí, sí, Irene Antinori te saluda. Sí, sí. Porque bueno. me ha tocado intervenir y era una internación conjunta con una persona, una sí. psiquiatra del SAME y sí. bueno, yo como profesional y me ha tocado esto. Bueno, ahora, lo que a mí sí. por ahí me preocupa de esta ley sí. es lo que no se trabaja con la sociedad. Porque bueno, el tema es la reinserción de estas personas una vez que, digamos, se compensan. Pues se supone que son internaciones breves para sí. compensar. Con sí. lo cual, bueno, sacamos estas etiquetas de los crónicos. Pero para poderlo hacer necesitas una red social que, por supuesto. Que no hay. Irene, por eso te dije de entrada que la dificultad mayor es que no solo no se conoce, sino que no está implementado lo que debería ser todos los espacios sustitutivos. A ver, existe dentro de las organizaciones de familiares, existen redes, pero la gente no las conoce, no uh-huh. se las conoce, ¿sabes? Para nada. Y por eso estamos en este momento frente al ataque, lo que yo digo que vamos siempre 20 pasos más atrás que el poder médico hegemónico, frente al ataque, porque bajaron de un ondazo una resolución del año pasado, la 1484, sobre normas mínimas para habilitación de establecimientos y servicios de salud. Y con la 1003 de este año la derogaron, con lo cual van a poder hacer lo que se les dé la gana en los psiquiátricos privados o en los otros, ¿no? Normas mínimas, se hablaba de camas, se hablaba de todos los cuidados necesarios que queríamos con la ley. La bajan porque el director nacional de salud mental estuvo siempre en contra de la ley. Ahora, a raíz de eso surge este movimiento con el cual me presenté, porque focalizamos en que la dificultad más grande que tenemos es que no se conoce, no hay dónde recurrir en cuanto a redes. ¿Sí? Pero, Matilde, una pregunta. ¿Existen casas de sí, casas de medio camino? Existen, pero muy poco, no se porque conoce no se suficiente. Conocen. Por supuesto. Nosotros estamos pidiendo que se hagan muchísimas más, que se hagan... Vos conocés el programa del PREA, uh-huh. que tiene como 20 años ya. El programa del PREA externó a mujeres crónicas, mujeres que tenían algunas hasta 50 años de internación, y me acuerdo que en el momento cuando sacamos la ley, sabíamos que por cada internado en un psiquiátrico se pagaban 4.000 pesos. Con 3 personas que fueran a vivir a una casa en la provincia de Buenos Aires, por donde andaba el PREA, sobraba para pagar a que las personas vivieran ahí acompañadas de enfermero o enfermera si se necesitaba. Lo mismo que en Open Door, que se empezó a hacer un trabajo en la comunidad. Es lo que hizo el equipo del PREA. Pero hay muy poco para hacer en cuanto a gente comprometida en esto. Bueno, por eso lo que estamos haciendo es el trabajo militante nuevamente. Matilda Rudeman, una última pregunta, estamos sobre el final, vamos a volver sobre este tema. Respecto a la responsabilidad profesional por un paciente psiquiátrico descompensado, hoy, de acuerdo a los parámetros de la nueva ley de salud mental, ¿quién tiene esa responsabilidad profesional? La tiene el profesional que internó, la tiene el profesional que informó, porque tiene que informar al profesional y eso se garantiza por la ley. Y tiene, eso va a la unidad de letrados. Te digo, en estos días tuvimos una situación que me preguntaron a mí y les dije, no estaba registrada la paciente internada en emergencia en el Moyano, no estaba registrada, porque 2 meses antes había tenido una internación, la registraron. Bueno, se armó un flor de quilombo porque yo dije, vayan a la unidad de letrados. Y entonces había una profesional que ya estaba enterada y que estaba a cargo legalmente de la paciente. Mágicamente apareció una cama en un espacio de internación corta en el Moyano y no en emergencia, como estuvo 2 semanas sin estar comunicado. O sea que esa psiquiatra va a tener seguramente que responder ante la ley por lo que no hizo. Bueno, Matilda Rudeman, seguiremos hablando sobre la ley de salud mental. Cuando quieran. Porque vos sabés que incluso te pedí ayuda hace poco. Así que bueno, no sé si la semana que viene, nunca se sabe, pero a lo sumo 15 días estamos nuevamente comunicados. Bueno. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, igual para ustedes. Un beso. Chau. Nos fuimos con los sueños posibles ya para el lunes próximo. Felices sueños posibles, Fernando, Natacha, Irene. Felices sueños posibles.